cabeza de ideas preconcebidas que los prejuicios te hacen mal. Es más que sabido que lo visto y lo oído pueden ser tu enemigo a la hora de juzgarme. Porfa no confunda bombo caja, ni mi ropa extra large con su idea de mal. Solo las personas mente abierta, expandida pueden ver lo que hay dentro mucho antes de hablarme. Bla bla bla bla bla bla, suena gente aburrida como que no tiene vida y se pone a criticar. Antes que rapero, yo soy un humano, no soy una moda, soy lo que yo quiero. Pantalones anchos, largos hasta el suelo, esa es mi forma, nada más que eso. Antes que rapero, yo soy un humano, no soy una moda, soy lo que yo quiero. Pantalones anchos, largos hasta el suelo, esa es mi forma, nada más que eso. Dime si no crees que es un poco básico basar tus opiniones en estereotípicos. Típico, típico, típico tipo de gente. Nada es tan típico, somos todos diferentes. Pasa a través de la forma, vamos. Pasa a través de mi ropa, come on. Pasa a través de la forma, vamos. Pasa a través de mi ropa, come on. La imagen sí es algo, pero no lo es todo. ¿Cuánto crees que puedes conocer viendo solo un envoltorio? Ah, no mucho, Si no se sabe, se pregunta. Oye, disculpa, ¿pa' dónde apuntas? Así se crece más, así es cuando no se juzga. Yo con mi pinta, tú con la tuya, conviviendo tranquilos, cada uno en la suya, ok. Antes que rapero, yo soy un humano, no soy una moda, soy lo que yo quiero. Pantalones anchos, largos hasta el suelo, esa es mi forma, nada más que eso. Antes que rapero, yo soy un humano, no soy una moda, soy lo que yo quiero. Pantalones anchos, largos hasta el suelo, esa es mi forma, nada más que eso. Antes que rapero, yo soy un humano, no soy una moda, soy lo que yo quiero. Pantalones anchos, largos hasta el suelo, esa es mi forma, nada más que eso. Antes que rapero, yo soy un humano, no soy una moda, soy lo que yo quiero. Pantalones anchos, largos hasta el suelo.